Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es un miércoles 18 de abril y vamos a seguir conversando esto de los dones que la Iglesia recibe de parte del Espíritu Santo para la edificación de la misma Iglesia. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Vamos a descubrir hoy día, Horacio, otros dones que Dios entrega. Y ayer habíamos dicho un poquito en relación a un caso que personalmente pude constatar. Sí. Hay una hermana que no la voy a mencionar, pero quizás si ella me escucha se va a dar cuenta. Pero no tiene el don de encanto, decididamente. Yeah. Ella canta y lo hace siempre en la iglesia, pero si tú te pones al lado de ella, sabes que ella no está dando el tono exacto. Yeah. Y en una oportunidad ella fue a un velorio a participar para ayudar, estar con los amigos, sí, y miembros de iglesia que habían perdido un ser querido. Y ella entonces dice, cantemos. Y claro, la mayoría de las personas no era cristiana, y ella estaba dando un mensaje por medio del canto. Abrió su himnario y se puso a cantar. Entonces al terminar, una persona le dice, hermana, que cantó lindo usted. Qué hermoso canto entonó. Y ella dice, yo sé que no canto bien. Ese fue un ángel que me ayudó a hacer esa obra de cantar, de dar consuelo a las personas por medio del canto. Este es algo esporádico que se da cuando la persona o se necesita algo que es imposible que la persona lo entregue porque no está capacitada para ello, pero el Espíritu Santo obra y entrega un don para que la persona pueda hacer la labor que tiene que hacer. Como he escuchado de obreros y misioneros que están en el campo que no han sabido el idioma original, han hablado en su idioma, pero las personas le han entendido lo que ellos están hablando. El Espíritu Santo puede usarnos de distintas maneras y dones quizás que pueden en algún momento entregarse para que el Evangelio sea conocido. Y en Hechos ya tenemos un caso bien particular, Hechos capítulo 6, del 1 al 4, donde se recibieron algunas responsabilidades a personas para hacer un trabajo que quizás no estaba siendo bien hecho, no estaba siendo bien atendido, porque a veces tenemos que saber entender o saber nuestras limitaciones también. ¿De qué habla Hechos capítulo 6, del 1 al 4? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Pareciera, y lo hemos comentado en otras oportunidades, pareciera que los discípulos no querían hacer la obra de servir, pero si uno lee con tranquilidad el texto, hay algunas palabras que dicen efectivamente qué es lo que estaba haciendo. Dice había una murmuración, pero si tú miras con tranquilidad, dice como creciera el número de los discípulos. Claro. O sea, no estaban abarcando la tarea que se estaba llevando a cabo o que era necesaria realizar, porque eran muchos. Sí, ahora, aquí lo que dice es no que ellos no quisieran servir, sino que ellos querían servir mejor. Claro. Porque si hubiesen dedicado a servir a las mesas, ellos ni eso a lo mejor habrían hecho bien, ni lo otro. Entonces ellos les preocupaba de que las cosas se hicieran bien. Y dice, busquen varones llenos del Espíritu, en fin, varones consagrados, que se iban a dedicar a ese ministerio. Mientras ellos continuaban con el ministerio que se les había entregado, que era el ministerio de la palabra, el ministerio de la predicación. Ellos de alguna manera están delegando actividades que ellos no podían hacer. La palabra busquen no podría haber aparecido. A ver, déjenos a nosotros buscar personas para que hagan este trabajo. No, busquen ustedes los conocen, ustedes saben cómo ellos actúan, cómo están dentro de la iglesia. Ahora, eso de andar buscando ellos también les iba a quitar tiempo, y ellos no querían porque era mucho la labor que tenían que realizar, y el tiempo era escaso, podríamos decirlo así. Entonces, por eso que ellos encargan esto, ellos delegan esta responsabilidad en otros a fin de poder seguir cumpliendo con la parte que les tocaba. En esto de la administración, Horacio, bien interesante, porque no solamente ellos dicen busquen, sino que les dicen cuántos. Porque podría decir busquen personas y alguien podría decir cuánto, uno, dos. Claro, si se ponen a buscar todo, a lo mejor habrían tenido 20 o 30. Él dice puntualmente 7. 7, y tenían que tener ciertas características específicas. E indica que ellos, por ejemplo, claro, tenían que tener características, y ellos vieron que con 7 personas podían perfectamente administrar lo que estaba faltando, claro, o estaba siendo desatendido, no por gusto, sino porque el tiempo no estaba dando. Y lo interesante es que dentro de este buscar, efectivamente significa que dentro de la iglesia estas cualidades, estas características, esos talentos y estos dones, yo se los había entregado a estas personas y estaban siendo servidores, pero ahora iban a ser designados para trabajos específicos, y Dios los dotó no solamente para que realizaran el trabajo de servir, sino también de la predicación, porque lo hemos repetido, como Esteban, que fue uno de los diáconos que fue nombrado, siendo después el primer mártir, él era un predicador extraordinario que conocía muy bien la palabra de Dios. No vamos a decir aquí que porque Dios te otorgó el don de la limpieza y eres el guardatemplo de la iglesia y la mantienes excelente, eso va a descuidar tu predicación, tu estudio, tu acercamiento a Dios, tu oración. No, estamos diciendo que estas cosas hay que hacerlas dentro de la iglesia, pero también nunca debemos descuidar lo que es la palabra de Dios, que es el alimento diario que tenemos que tener nosotros como individuos. Es linda esta experiencia de Hechos 2, porque efectivamente, si tú dices, testimonios llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, ¿qué debían tener? No solamente un talento del servicio, que muchas personas lo tienen, sino también llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para hacer un trabajo de servicio a las mesas. Qué interesante cómo el Espíritu Santo trabajó en esos tiempos. Ahora, creo que, a pesar de que lo hemos dicho, tenemos que repetirlo, el hecho de que no hay un don mayor que otro, ni más importante. Todos los dones son importantes, porque dime tú, si no se hubiese encontrado esas personas, los apóstoles habrían tenido que entrar a servir a las mesas, habrían tenido que descuidar la parte de la predicación y ponerse a hacer eso. Y a lo mejor si hubiese surgido alguna otra necesidad, también habrían tenido que hacerla. Entonces, por eso que el Señor dotó de dones a la iglesia. Hay diferentes dones dados a diferentes personas y cada cual realiza lo suyo. El don de la enseñanza, por ejemplo. La iglesia tiene esa misión de enseñar, y hay personas que lo hacen muy bien, hay personas que se nota que tienen algo especial, tienen un don especial. Y esas personas son las que deben dedicarse a eso precisamente. Ah, el don del servicio, el don de la enseñanza. Hay personas que tienen algo especial para cuidar enfermos. Entonces, una persona que cuida enfermos tiene que tener ciertas características especiales. ¿Te imaginas tú una persona que vaya a cuidar enfermo y que sea tremendamente escrupulosa y que por todo le resulte desagradable? Bueno, la persona que cuida enfermos tiene dones especiales y se nota. Entonces, hay, como digo, distintos dones y dados a la iglesia que suplen distintas necesidades de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, tenemos que pensar también de la predicación de la iglesia. Entonces, estas personas están listas a servir a la comunidad. Porque al servir a la comunidad, eso va abriendo puertas que luego, para que luego quienes vienen con la predicación puedan entrar en esos hogares y predicarle las buenas nuevas de salvación. Mira, Estoy pensando en lo que tú estás conversando porque me parece extraordinario que de improviso nosotros no nos demos cuenta de lo que son los dones dentro de la iglesia. Y cualquier actividad, porque alguien podría decir, mira, lo básico son los dones del evangelismo y la testificación, pero a veces se necesitan otros dones dentro de la iglesia para que estos trabajos de evangelización y testificación sean hechos. Y con otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, estoy leyendo Hechos 2:40. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y mira, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Y hace una serie de declaraciones más, expresando lo que produce, el efecto que produce cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar a las personas y las personas comienzan a entregar el mensaje, se produce como lo que se llamaría un reavivamiento que transforma los caminos del Señor. Creo que tenemos la responsabilidad de orar al Señor para que Él nos ayude a descubrir cada uno de los dones que el Señor nos ha entregado de manera que podamos ponerlos al servicio de Dios. Piénselo. Bueno, les agradecemos porque vamos a seguir mañana, el tiempo se nos ha terminado. Bendiciones para ustedes en este día. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.